Y los jueves nosotros acá en Panorama y también en La Siesta nos encontramos con la columna de mujeres, por suerte. Y las chicas rotan, así que cada 15 días tenemos una acá. Y hoy vuelve Juli aquí a hacer compañía en la mesa de Panorama. Muy buen día, bienvenida Juli. Buen día, Martín. Le voy a preparar un mate. Buen día, acá estamos llegando de a poquito en este día nublado y raro, pero caliente, podríamos decir. La verdad que hace calorcito. Sí. Así que bueno, viviendo esta primavera otoñal acá en Huerta Grande y bueno, siempre con ganas de venir a la radio. Pero es muy bienvenida. Y yo quiero decir públicamente que la música hermosa que suena en el programa, acá no se duerme nadie en La Siesta, han colaborado Caro y Pau, pero la Juli se ha mandado unas carpetas musicales impresionantes, así que lo que escuchan ahí es la señora aquí que tenemos presente acá. Gracias, Juli. Gracias, gracias. Bueno, un gusto también compartir un poco de la intimidad musical que uno... Que la verdad que la pegaste con las carpetas, justo estábamos en una franja que la verdad que me gusta mucho, todo lo que es de este lado del continente y así un poco cálido también. Brasil. Bienvenida, bienvenidas todos esos materiales para compartir acá. La gente escucha linda música, piden, así que todo se va incorporando despacito a las carpetas de la radio. Y bueno, y ahí se planificó, ahí están las musiquitas. Bueno, pero no ahondemos en eso, sino metámonos en lo nuestro, che. Sí, sí, sí, que estamos hoy con un tema, bueno, especial. Tenemos una nota con Paula Culasiati, algo que ya estuvo adelantando un poco el compañero Matías Gramajo la semana pasada. Y bueno, nosotros aprovechamos ese momento de entrevista con Paula para también meter algo de contenido para la columna de mujeres. Y bueno, queríamos escucharla porque realmente, bueno, su historia, lo que ella pasó acá en Huerta Grande, una detención... Bueno, ella nos va a contar exactamente cómo fue lo que vivió, pero bueno, estuvo 7 meses en la cárcel de Bower, detenida, y bueno, ahora está en libertad y necesita que la escuchemos. Así que por eso la vamos a escuchar a Paula Culasiati hablando de su experiencia de encierro en la cárcel de Bower de mujeres. Bueno, vengo de 7 meses en la cárcel de Bower, de mujeres, en la que realmente fue una experiencia única en mi vida, nunca me imaginé, pero hoy en día, por un lado, lo agradezco, porque nunca me hubiera imaginado, creo que nadie, absolutamente nadie, se puede imaginar lo que es estar presa en Bower. Y ahí fui integrada por mujeres que nunca hubiera conocido, por mujeres que nunca me hubieran aceptado por ser distinta también. Conocí otra realidad, la realidad de las mujeres que viven en Villas Miserias y han nacido en Villas Miserias, de Córdoba, del Gran Córdoba, mujeres que nacieron en el abuso, nacieron en la falta de amor, la falta de familia, la falta de contención. Y hoy en día se encuentran con ese mismo abuso y falta de contención de las instituciones que las han metido presas, privadas de su libertad. Por otro lado, vine totalmente esperanzada en un cambio, vi en estos meses un cambio en las mujeres increíble, apenas se pudieron empoderar. Aprendimos juntas, porque yo tampoco nunca había estado presa, entonces aprendimos juntas a defendernos en la cárcel, a entrar papeles para estudiar los derechos humanos, para empoderarnos y defendernos, sacar escritos, hacer habeas corpus, huelgas de hambre por nuestros derechos. Fue un trabajo conjunto que lo hicimos en equipo y decidimos hacer una ONG que nos defienda, que defienda a las mujeres cordobesas de la violencia institucional. Decidimos ponerle De Una, porque De Una lo vamos a hacer, De Una lo hicimos, hicimos un estatuto, lo firmamos entre todas, creo que fue la única vez, de la historia de las mujeres de Bower que se dieron cuenta que se pueden defender, que ya no están bajo la pata machista, paternalista, de sus hombres y del machismo institucional. También defiendo a las mujeres policías, a las mujeres guardiacárceles. Creo que hay que hacer una dirección provincial de cárceles de mujeres, donde haya una verdadera rehabilitación, una contención a las personas adictas, a las personas que han cometido un crimen, por su circunstancia o por lo que fuere, puedan volver a la sociedad de otra forma. Y ese es el objetivo de nuestra ONG, ayudarlas en el aspecto legal, en el aspecto práctico, pero sobre todo en el cambio práctico, de vida que ellas y sus familias quieren y necesitan. Y la pregunta de cómo piensan y sienten las mujeres privadas de su libertad. Esto fue lo que realmente nos motivó a pensar esta columna de género desde la voz de una mujer, de una vecina, que es Paula Culasiati, que es de Huerta Grande, y que un poco nos pintó el panorama de lo que está pasando adentro de una institución fuerte, tremenda, como es la cárcel, como es Bower, y que polémica, ¿no? También una cárcel que no deja de dar noticias tristes. Pero bueno, entre medio de las noticias tristes encontramos una nota muy interesante de una compañera de Córdoba, Florencia Ogás. Ella el año pasado publicó en La Tinta, un medio amigo, digamos, con el cual muchas veces leemos materiales desde ahí, hay muchas mujeres trabajando para La Tinta, y ella presentaba este libro que se publicó en el año 2017, que se llama Las del Mundo al Revés, y se subtitula como Cartas Inevitables para Todos desde la Cárcel, para todes desde la cárcel. Me parecía importante traerlo a colación porque hay una resistencia también desde adentro, y estas mujeres que se han animado a escribir a partir de una de un taller de literario que coordinaban Marcela Cariñano, Flavia Romero y Julia Monge, ellas empezaron a trabajar con las presas y ahí han salido cosas muy interesantes, por lo cual me parecía lindo acercarles uno de sus poemas, uno de los escritos de este libro, que como ellas lo mencionan, este libro se creó cruzando puertas reales y simbólicas que tenemos para con nosotros mismos. Me parece que es un poco lo que también Paula refleja en su entrevista, estas puertas que invisibilizan, que hacen que la cárcel sea un lugar en lo que cuesta llegar, cuesta entrar en diálogo. Pero bueno, acá está una de las voces de las mujeres, que se escriben mujeres con voz, pero no con J, sino con G, porque aluden a la cuestión de grupo, por eso firman como mujeres con voz. Y dicen, mujeres que quieren justicia es ser reconocidas en la sociedad y ser bien remuneradas por nuestro trabajo. En este contexto de encierro donde nos encontramos, quisiera estar libre para estar con mis dos hijos, porque estoy de onda por un fiscal que te quiere quitar hasta el aire mismo que uno respira. La justicia es lenta pero llega, cuesta, pero está en una misma, en la voluntad de uno mismo por seguir, por salir, por vivir, por crearse motivos para salir adelante. Salir adelante mientras vive una injusticia, buscando y viendo si realmente la podemos conseguir. Solo podremos lograr justicia y libertad para nosotras, mujeres, si nos proponemos que los demás no crean que por estar privadas de la libertad no aportamos ideas y formas de cambiar. La mujer quiere justicia, que se la valore y no se quede en la nada. Queremos justicia y libertad para expresarnos. Es saber que nunca dejamos de sentirnos libres. Pensar en el día de mi salida, contar y cantar las 40, como decían antes, a todos aquellos que nos quieren escuchar y a los que no, que sigan viviendo en la ignorancia de la existencia, de este submundo para el afuera, tan vigoroso para nosotras que lo vivimos tan desconocido, deslúcido e ignorado por tantos. Buscar justicia es una lucha que nunca termina, que nos lleva a reivindicarnos como mujeres que somos y que con trabajo y dedicación buscamos solamente hacer de este mundo algo mejor para todos. Bueno, un pequeño fragmento de este libro, Las del Mundo al Revés, muy recomendado, de la editorial cooperativa Fuerza y Trabajo de la ciudad de Córdoba, que dicho sea de paso es una cooperativa, un espacio autogestionado por personas que estuvieron en contexto de encierro, no solo mujeres, pero bueno, salió este libro, un material imprescindible me parece para entender un poco lo que pasa adentro de la cárcel, para entender cuál es la realidad de las mujeres que es una realidad distinta a la que pasa en la cárcel de hombres. Hay lógicas machistas que también se viven institucionalmente y de manera muy fuerte. Así que bueno, era un poco traer este panorama de lo que se vive y escuchar la segunda parte de la nota de Paula Culasiati, que realmente cuenta cómo lo vivió desde adentro, este sentir privado de la libertad. Y nos despedimos de esta columna también con un tema de Sara Eve, El Marginal. Así que bueno. Gracias, Juli. Vamos saliendo. Nos estamos viendo. Y muchas gracias por la columna de hoy. Gracias a vos, Negro. Bueno, la cárcel te hace uno. Por eso le pusimos de una también. En la cárcel no hay diferencias sociales. En la cárcel somos todas iguales. Y eso es algo maravilloso. Porque realmente somos todos iguales. Todo lo demás es una ficción de nuestra mente. Esa hermandad que logramos en ese pabellón, el de uno, creo que es un milagro, realmente, si cabe la palabra milagro, porque es algo que debería ser natural. Yo, como una persona diferente, no sentí una discriminación, sino al revés. Una vez que yo probé que yo me podía defender, que yo soy una señora mayor, que la edad me jugó muy a favor, porque hay un respeto, hay un código con las personas mayores, y que pude hacer acciones, hizo que ellas se empoderaran y pudieran hacerlas también. Al principio me decían, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no hay que molestar, hay que esperar. Y yo les enseñé que no, que se puede hacer muchas cosas, que hay que molestar, que no hay que esperar, sino que hay que generar cambios. ¿Por qué se genera la violencia dentro de la cárcel? Entran personas pacíficas y salen personas violentas, porque hay un abuso psicológico, una presión muy grande psicológica sobre las personas encarceladas. Y no es culpa de las guardiacárceles, es culpa de la Dirección General de Cárceles de Córdoba, que se ha quedado en el tiempo, que no respeta la ley actual, que no respeta los derechos humanos, que no toma una cárcel como un lugar de rehabilitación, de recuperación de una persona que haya robado o que haya vendido cocaína o que haya hecho lo que haya hecho. Sino el tema es castigar. Y ahí me pregunté, ¿cuántas veces yo también pensé? Y bueno, en la cárcel no hay que pagarle a la gente que trabaja. ¿Cuántas cosas yo tenía de prejuicios? Eso fue... Es muy valioso como experiencia darme cuenta de otra realidad. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo. Solo escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno.